tasca verde, y dame a quien te lo dio, y dame a quien te lo dio, bonito tu tasca verde. A mí no me lo dio nadie, a mí no me lo dio nadie, mi dinero me costó, y que quiera tasca verde, que lo compre como yo. Ay, como resumba y suena, ay, como resumba y suena, resumba y va resumbando, resumba y va resumbando, mi tasca verde por la arena. Por la ventana platicando con Leonor, platicando con Leonor anoche por la ventana. Me pidió que le cantara, me pidió que le cantara el cascabel por menor, y que no me demorara, me lo pedía de favor. Ay, como resumba y suena, ay, como resumba y suena, resumba y va resumbando, resumba y va resumbando mi cascabel. Morada, con una cinta morada yo tenía mi cascabel. Y como era de oro.